9:00 a.m. con 49 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 31, que apenas lo iniciamos el día de ayer, que nos habla sobre la visión final. Y hoy el apartado está muy bonito. Se llama, bueno, se titula Caminando con Cristo, y es el apartado número 2. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Caminando con Cristo. Una vieja lección no se supera contraponiendo la nueva con la vieja. No se le subyuga para que la verdad pueda conocerse, ni se combate para que se rinda ante el atractivo de la verdad. No hay que prepararse para ninguna batalla, no hay que dedicarle tiempo, ni tampoco es necesario hacer planes para implantar lo nuevo. Una vieja batalla se está librando contra la verdad, pero la verdad no responde. ¿Quién podría ser herido en semejante batalla a no ser que se hiriese a sí mismo? En realidad no tiene enemigos. ¿Y podría acaso ser atacado por sueños? Repasemos nuevamente lo que parece interponerse entre la verdad de lo que eres y tú. Pues para superar este obstáculo se tienen que dar ciertos pasos. El primero es una decisión que tú tomas, pero de ahí en adelante la verdad se te confiere. Tú quieres determinar lo que es verdad, y debido a tu deseo estableces dos alternativas entre las que elegir cada vez que crees que tienes que tomar una decisión. Ninguna de ellas es verdad, ni tampoco son diferentes entre sí. Sin embargo, tienes que examinar las dos antes de que puedas mirar más allá de ellas a la única alternativa que sí constituye una elección diferente. Pero no la busques en los sueños que forjaste con el propósito de que esto estuviese nublado de tu conciencia. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Una vieja lección no se supera contraponiendo la nueva con la vieja, dice aquí. Es el primer enunciado que nos dice, ¿no? Entonces, nosotros estamos librando, tal vez como nos dice el libro, batallas, ¿no? Y son viejas batallas o son viejos problemas que queremos resolverlos y que queremos poner una nueva batalla para ocultar la otra y pensar que la estamos solucionando. Esas decisiones que nosotros tomamos son decisiones de locura, porque no nos damos cuenta, ¿no? O sea, es como decir que quiero tapar el sol con un dedo, no se puede. Entonces, cuando nosotros estamos buscando alternativas, no estamos viendo exactamente dónde tenemos que ver. Recuerden que hay una reflexión que dice que una señora se le pierde un objeto, ¿no? Vamos a ponerle un anillo. Se le pierde adentro de su casa. Entonces, se le pierde un anillo dentro de su casa, y dentro de su casa no hay luz. Pero afuera de su casa tienen una lámpara, ¿no? Y de repente alguien viene y le dice, oye, ¿qué estás buscando? Y le dice, mi anillo. ¿Y cuándo se te perdió? No, pues hoy. Y aquí se te cayó. Y le dice, no, allá adentro. Y le dice, ¿por qué si se te cayó allá adentro? ¿Por qué lo estás buscando acá afuera? Y le dice la señora, lo que pasa es que adentro no hay luz y aquí afuera está una lámpara y aquí sí puedo ver. Entonces, es como ilógico, ¿no? Querer encontrar algo en algo que nunca lo vas a encontrar. Entonces, cuando nosotros estamos caminando nuestra vida y vamos como esta señora tratando de superar lecciones nuevas a través de las viejas, pues nada más estamos ocultando lo que realmente es, no es verdad. O sea, las respuestas y todo lo que tú buscas no lo vas a encontrar allá afuera donde está muy bonito o donde el ego te está diciendo ve acá, mira, para que obtengas esto y esto otro, cuando realmente tus soluciones, si es que existen problemas, las soluciones a tus problemas las vas a encontrar ahí dentro de ti. No es necesario que sigamos tratando de solucionar los problemas a través de los sueños, porque un sueño no lo vas a solucionar cuando tú te despiertas y te das cuenta que estabas soñando, ¿verdad? ¿De qué sirve que arregles un problema que tuviste en un sueño o una pesadilla si ya te despertaste? Entonces, cada momento nosotros estamos eligiendo entre el ego y el amor. O estamos eligiendo entre la verdad y la falsedad. Estamos eligiendo entre la vida y la muerte. Entonces, hay dos llamamientos que nosotros estamos haciendo. Y depende del que tú elijas, es el que tú vas a vivir, es el cómo lo vas a vivir, ¿no? Tú decides quién va a ser tu líder o tu seguidor, no importa, pero pues siempre vas a estar eligiendo entre estos dos, entre la luz o la oscuridad. Pero si tú realmente escuchas a esa voz que viene de la verdad, que viene de la luz, ahí te vas a unir con él y ahí vas a encontrar las respuestas y ahí es donde se encuentra realmente la salvación. Esa voz que tú escuchas no es de alguien más, es la tuya. Y te pide que escuches atentamente porque te está pidiendo lo mismo que te ha de llegar a ti. Entonces, si tienes un momento para tomarte unos instantes durante el día o ahorita, trata de escuchar esa voz que se está expresando a través de ti. Y antes de contestar, haz una pausa y piensa en lo siguiente. La respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo. Y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Aguardemos luego un instante y estemos muy quietos, olvidándonos de todo lo que habíamos creído oír y recordando cuán poco sabemos. Este hermano ni nos dirige ni nos sigue, sino que camina a nuestro lado por la misma senda que nosotros recorremos. Él es como nosotros y se halla tan cerca o tan lejos de lo que anhelamos como le permitamos estar. No hacemos ningún avance que Él no haga con nosotros, y si Él no avanza, nosotros retrocedemos. No le des la mano con ira, sino con amor, pues su progreso es el tuyo propio, y recorreremos la senda por separado, a no ser que lo mantengas a salvo a tu lado. También nos dice, puesto que Dios os ama a los dos por igual, se te salvará de todas las apariencias y contestarás la llamada que Cristo te hace. Estate muy quedo y escucha. Despeja tu mente de viejas ideas. Olvida las tristes lecciones que aprendiste acerca de este Hijo de Dios que te llama. Cristo llama a todos con igual ternura, sin ver líderes ni seguidores, y oyendo una sola respuesta para todos ellos. Puesto que Él oye una sola voz, no puede oír una respuesta diferente de la que dio cuando Dios lo nombró su único hijo. Entonces, si puedes, sumérgete en la más profunda quietud en este instante. No le pongas atención a todos esos pensamientos que ya tienes y que ya los aprendimos. Recuerda que vamos avanzando, que vamos caminando con Cristo. Este es tu amigo. Y cualquier persona con la que tal vez tienes riñas, con la que tienes coraje, recuerda que también va al lado tuyo. O sea, si la otra persona se queda atrás, tú también te quedas atrás. Perdona a tu hermano por lo que aparenta ser. ¿Por qué? Porque también lo que aparenta ser proviene de sus viejas lecciones, lo que él o ella cree. Perdona a tu hermano por todo lo que aparenta ser. Esas lecciones tú también las tienes, yo también las tengo, o sea, todos esos recuerdos, toda esa información que tenemos, hay que dejarlas a un lado. Hay que liberarnos de todo aquello que realmente, pues, no forma parte de este momento. Y para ello solo necesitas este instante para que tú estés. Para que tú estés libre de todo aquello que no necesitas. Todos unidos podemos recordar y podemos aceptar cuál es realmente nuestra herencia y qué es una herencia común. No nada más es para mí o nada más para ti o nada más para él o para ella. Es para todos. Vamos en este camino juntos y recordando, ¿no? Como nos dice aquí lo que les leí, la respuesta que le di a mi hermano es la que yo estoy pidiendo, y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Entonces vamos a ir hoy en día seguros de que cada paso que estamos dando es el paso que debemos dar. Es el paso correcto, es un paso perfecto, no vamos a dar un paso ahí temblando y temiendo que lo que pueda suceder. ¿Por qué? Porque vamos por el camino de la luz. Sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo y no estamos como la señora de la reflexión, ¿no? Buscando algo afuera que ya sabe que está dentro. Entonces, por donde nosotros vamos, hay luz. Hacia donde nos dirigimos, hay luz. Y aquí no vamos a estar confundidos ni vamos a tener sensaciones de duda, porque sabemos que si vamos al lado del que todo lo sabe, llámale tu guía, llámale tu maestro, llámale Cristo, entonces no hay por qué temer, no hay por qué tambalearnos, no hay por qué creer que vamos en la oscuridad cuando tenemos la luz aquí para nosotros. Vamos a recorrer este día sin miedo, sin temor, sabiendo que a nuestro lado se va iluminando nuestro camino, se va iluminando tu camino, para que puedas dar cada paso con certeza, sin miedo, con mucha fortaleza, con mucho entusiasmo, y que el camino que vas a seguir es el que tienes que seguir. Ya no vas por la vida con los ojos vendados, ya no estás cegado, ya no estamos cegados, y nuestro camino, aunque sea oscuro, literal, sabes que no es así. No porque ya es noche, o sea, el camino no está con luz. Entonces, recuerda que aquel que viaja contigo tiene luz. Aquel que viaja contigo tiene luz. Si tú no ves la luz, no te preocupes, porque el que viaja contigo la tiene y está para ti, para darte todo lo que tú necesitas. Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 239 y está muy bonita y cortita como todas las que hemos estado diciendo. Y nos dice: mía es la gloria de mi Padre. Mía es la gloria de mi Padre. No permitamos hoy que la verdad acerca de nosotros se oculte tras una falsa humildad. Por el contrario, sintámonos agradecidos por los regalos que nuestro Padre nos ha hecho. ¿Sería posible acaso que pudiéramos advertir algún vestigio de pecado o de culpa en aquellos con quienes Él comparte su gloria? ¿Y cómo podría ser que no nos contásemos entre ellos cuando Él ama a su Hijo para siempre y con perfecta constancia, sabiendo que es tal como Él lo creó? Y bueno, si pueden cerrar los ojos o simplemente escuchen, pequeña oración. Te damos gracias, Padre, por la luz que refulge por siempre en nosotros, y la honramos porque tú la compartes con nosotros. Somos uno, unidos en esa luz, y uno contigo, en paz con toda la creación y con nosotros mismos. Y así, con esta bella lección, recordando en cada hora que mía es la gloria de mi Padre, sobre todo cuando te sientas preocupado, estresado, con dolor, con malestar, con ira, con preocupación, no sé, recuerda, mía es la gloria de mi Padre. Y por ende, vas a recordar. Vas a recordar lo que realmente eres. Entonces vamos a dar las gracias por la luz que refulge por siempre en nosotros, porque nunca se ha ido, nunca se fue y nunca se irá. Y la vamos a honrar porque la estamos compartiendo con todos, así como todos la comparten con nosotros. Somos uno, hay que recordar, todos estamos unidos en esta luz y uno contigo, en paz con toda la creación y con nosotros mismos. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.